Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, alunaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a nuestra, no sé cuánto, tercera o decimocuarta edición de Grupito Miércoles. Debe ser la tercera o cuarta del año. Sí, debe ser como la 30 en total. Momento. Bueno, pero es la cuarta, en fin. 28,000. Quiero darle la bienvenida, soy Felipe Rojas, alumno de periodismo de la Escuela de Periodismo, valga la redundancia. De Comunicaciones. La Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Santo Tomás. Y doy la bienvenida a este programa llamado Grupito de Miércoles. Y también quiero darle la bienvenida a quienes componen cada semana este panel. ¿Qué tal, Manuel Silva? Hola, ¿cómo están? Súper bien. Llego tarde, llego tarde. Sí, pues, siempre llego tarde en realidad. También quiero darle la bienvenida a Camilo Arevalo, ¿qué tal? Hola. El galán de Maipú, hola. El que ahora está yendo al gimnasio. Sí, mueve los brazos y no los puedo mover. Por un verano sin polera, está empezando desde ya. Soy un pequeño tiranosaurio Rex que no puede juntar los brazos. Es un piñera un poquito más grande. Y también la bienvenida a Seba, ¿qué tal? Triste. ¿Sebastián triste. Cuánto? ¿Está triste? Gamboa. Gamboa. Sebastián Gamboa. Estamos tristes porque se me fue mi Narri. ¿Se fue Narri. De hecho, fue está Narri. Dijo que está hospitalizado, algo así, por la muela del juicio. Sí, la muela del juicio. Así que pobrecito. Vamos a extrañarlo. Pero bien, el único que representa psicología en esta radio. Muy bien. Un saludo a la distancia a Narri, que nos está escuchando. No creo. Pero esperamos que escuche al menos el podcast cuando subamos el audio. Bien. ¿Qué pasó? ¿Camilo dijo algo? No. No, y bueno, también Melissa, que viene en camino, dijo que no iba a llamar, o sea, que iba a llegar, pero que nos dijo las canciones que teníamos que poner. Así que vamos al tiro con una de esas canciones para esperar el retorno de Melissa. Esto es Flema con Sí, Yo Soy Así. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles y ya llegó Melissa, está probando el micrófono. Ahí sí, ya lo probó. Tú sabes. Cabro, siempre cuando... No se escucha. No, se escucha súper poquito. Ahí está. Oye, se lo prendí, igual como que... O sea, ya caché. Funciona la cosa. Ahora sí. Un dos. Sí, totalmente. Gracias, Arturo. ¡Listo! Cuando son las 13:13, Melissa estaba probando el micrófono. Quiero decirles que toda semana siempre suceden hechos bastante particulares, como por ejemplo la mujer que asesinó a su marido, lo descuartizó y lo cocinó. ¿Qué les parece este hecho a ustedes, chiquillos? Bastante freak. Me dio hambre. Mira. De hecho, estamos en horario almuerzo. Me dio hambre. Sí, cierto, para hablar de miembros descuartizados. Es un buen horario. De chaparritas. Chaparritas. De costillas. De chaparritas que no llevan queso. Que no llevan cosas. Como las que venden cerca que no tienen queso. Exactamente. Tienen como algo como un plástico. Una cartulina amarilla. Uno se come. Pero no ¿cómo, tiene lo, queso. ¿Cómo lo pilló esta noticia usted? Bueno, yo estaba sentado en yo el baño comiendo. Cuando estaba en WhatsApp y me llega la noticia del hombre que está descuartizado. ¿Llegó a WhatsApp? Fue, ¿te sí, llegó a WhatsApp? Me llegó a WhatsApp. Yo quiero esa aplicación. ¿Es una aplicación? No, si un amigo me lo mandó por WhatsApp. No es que alguien me lo haya mandado. Y fue bastante mal. Me yo estaba comiendo justo de esas. ¿Hay cachado cuando le echan a las porotas las patitas de chancho así cortadas? ¿Mm? Ya, así una a cosa mí no gusta la patita de chancho. yo no juego en ese lado, no. Manuel puede ser, Felipe quizás, pero no, yo no. A ver, no, a ver. Acá este no. Panel irradia testosterona. Claro. Sí, compadre, po. El recto es insobornable, ¿ya? Por favor. Incorruptible. Incorruptible. ¿Y tú, Seba? ¿Qué te pilló la, ¿cómo te pilló la noticia? Estaba en mi casa, vi la noticia y me sorprendí. En realidad, sí. Soy muy... con una gana. Sí, y me sorprendí. Y me sorprendí. Oh. Saben algo. Yo creo que ella quería tener lo más cercano a Felipe Camiroaga. Oye, no sé tomar el micrófono, como que no sé dónde ponerme. Ahí se escucha. ¿Eh? Ah, bueno. No sé dónde ponerme. Ahí, Meli. ¿Y qué dices eso? Y la gente que escucha en su casa. Ah, no. Yo le recomendé Señora Juanita. Le recomendé el programa a muchos amigos y dicen, no sé dónde ponerme el micrófono. Entonces, ¿qué idea se puede hacer? Señora Juanita, es que tengo el micrófono en la mano y ahí me acostumbro a tener el micrófono inalámbrico. Meli, te recomiendo que te pongas un poco más lejos del otro micrófono. Sí. Algo así como muy lejos de la radio. Algo así como. Así como en tu casa. Es matucana. Por aquí. Aléjate unos 5 años. Del micrófono. Ya. Aquí estoy. Oye, hablando de gente alejada, Nasri Bin Lamas, ¿cierto? Que le mandamos un afectuoso saludo. ¿Por qué no vino nuestro compañerito? Por el diente blanco. Diente blanco, no te diente vayas. Diente de la muerte del juicio. Nos tuiteó a @ grupito de Mier que se eleven las voces en una canción. Saludos desde... ¡Que cante la vida! Saludos. ¿Y cómo dice? ¡A todo pulmón! No es así. Se abran caminos y qué falta de respeto para un emblema nacional llamado Alberto Plaza. Sí. Por favor. Oye, Alberto Plaza. Mi mamá estaría llorando en este momento. Emblema de la cienciología y usted lo daña. Qué falta de respeto. Nosotros fuimos al musical de Alberto Plaza con Manuel y con Camilo. Pues, pero estaba la estamina la. Denise Rosenthal. Sí, ahí se arregló todo. Pachita rica, te amo. Tú estás escuchando esto. ¡Te amo! Te voy a ver a tu casa. Estoy a lidiar. La música así como psicópata. Te voy a descuartizar y te voy a echar a la olla. La fan, es que no va a escuchar de Camilo que está allá atrás, por favor, no llore, ya tranquila. Sí, tranquila. Quiero decir que, bueno, como siempre, sí, claro. Estamos en Twitter, pueden tuitearnos a Grupito de Mier y también en grupitodemiercoles.tumblr.com. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! Pueden escuchar los programas posteriores. También en Messenger y también en Fotolog, recuerda. Exactamente. Bueno, Grupito de Miércoles guión bajo pulseras. MySpace. Y en MySpace. X guión bajo. Macho Core. Vamos de lleno con las noticias porque Manuel nos tiene que traer la primera noticia de hoy. Exactamente. Una tendencia. Cuando las cosas andan bien en el amor, se nota. Hay quienes dicen que después de un buen combate en el ring de cuatro perillas con la pareja, todo funciona mejor. Incluso hay quienes afirman ponerse hasta más bonitos, con el pelo más brillante y la piel más suavecita. Entonces, ¿por qué no retratar la felicidad de un buen momento con una foto y compartirla con el mundo? Las tortugas. Existe ya una nueva moda llamada la, ¿cierto?, gato after sex selfie, que se ha esparcido por la web. Tortolitos felices. Tortolitos felices y orgullosos de haberse dado de haberse dado como caja, suben fotos de ellos mismos abrazados y con los cachetitos rojos. ¡Qué ternura, ¿no? ¡Qué horrible eso último con los cachetitos rojos! ¡Qué horrible! ¿Para qué sacan noticia la cuarta, po? ¡Qué horrible esa última frase! Es como muy sadomasoquista. Los cachetitos rojos. Menos mal que no morado. O sea, estando verde ya es raro. Sí. Si se pone verde raro. O sea, ¿cómo lo sabes? Medio verde, o sea. Fue muy fuerte. ¿Qué les parece esta tendencia? Porque se han marcado muchas tendencias en el último tiempo. Lo de las selfies y todas esas. A mí ya me parece. Existen ya hace tiempo. Esto ya es normal ya. Yo creo. Yo antes ya había visto fotos así. O sea, ¿tú te has sacado fotos así con Narri? No. Con Narri no. ¡Oh! ¡Era con otro! ¡Infidelidad! ¡Oh! ¡Dios mío! Narri, no escuché esto. Dolor de muela. Sí. Por eso se fue al dentista. ¡Dios mío! No, pero yo ya había visto esto y no exclusivamente en pero Twitter, oye, las selfies son súper viejas ahora que le pusieron nombre, sí, se han hecho como muy famosos, pero son más sí, los, que... los Pokémon sí, son los reyes de las selfies. En realidad, por más carne saca una selfie. Es necesario tener relleno en los medios de comunicación. ¿Verdad? Sí. Y siempre ponen algo para rellenar. Pero es que había que hacerlo. Tenía que ponerle nombre a esa foto. Yo entretenida. Yo opino que en una sociedad de las comunicaciones como esta ya no tenemos una frontera entre lo privado y lo público. Perdónenme. Se siente. Eso es lo que tengo que decir, ¿eh? No hay ningún límite que rompa el deseo. Hashtag algo nuevo Camilo presidente. Camilo presidente, si usted le da su voto, hashtag... él de verdad, sí, en verdad le presta el voto. ¿Tuvimos contacto con Camilo Lazarsfeld? Sí, bueno, eso, muchas gracias por estar acá. Todo lo que tengo que decir ya lo dije ya, pero eso, saludos. Dile de nuevo, hashtag. Por favor. ¿Lo quieren que le diga de nuevo? Sí, por favor. Sí, por favor. El tema es que yo creo que no hay una un límite entre lo público y lo privado. Camilo, ¿y tú en tu consulta donde claro, haces guaguas, ¿te has sacado alguna selfie de este tipo? No, es que ya hay un tema de privacidad que, secreto que, profesional. Que es muy privado. Motumbo no puede salir a la No, aquí no hay, no hay imágenes, ¿cachai? No puedo porque después me demanda. Bueno, pero ¿sabes qué? Un compadre en Estados Unidos sí adjuntó la foto de su, amigo ¿de su compadre? En el currículum vitae. Seba nos trae más de esta noche. ¡Ay, qué buena conexión! ¡Me encantó! ¡Cada vez mejor! Así gracias, es, Felipe. Como dice mi gran amigo Felipe. Un sujeto en busca de empleo. A ver qué pasa ahí. ¡Sapisa! ¿Qué pasó? Hace dos veces ya que no puedo leer la noticia. Se viene la selfie. Se viene la selfie, con Seba. Un sujeto en busca de empleo fue acusado por el departamento de policía luego de que, junto con su solicitud de empleo, dirigió a la empresa Texas Rural Solutions, enviara una fotografía de sus genitales en el apartado de referencias personales. El empleado de 25 años que recibió la solicitud revisó el expediente y descubrió la fotografía del miembro masculino. Sorprendido. Con la boca bien abierta. Sí, claro. Sí, se le caía la cabeza. Llamó a la policía para que le dieran seguimiento. La autoridad de red rastrearon la cuenta de correo electrónico desde donde había sido enviada la aplicación. Al sujeto le fue aplicada una multa por el delito de exhibicionismo. Un delito menor en su país. Bueno, no sabemos de qué tamaño era el delito, pero bueno, un delito menor, ¿no? Un delito sí, menor era poco, sí. Para que le cobren una multa, yo creo que debe ser poco. Qué tonto. Sí. Que depende de la pega. ¿Qué pega era? Stripper. Sí, era stripper. No tiene problema, yo creo. Oye, pero eran referencias personales, pues, ¿sabes? Sí. Tenía que dejar su huella. Claro, su huella digital en alguna todo caso. Forma, y, no sé. Si eres stripper, ¿qué ponía en la foto del currículum? ¿Una foto tuya en el caño? Por ejemplo, si tú serías reclutadora de personal y te llega una sorpresa así, ¿cómo reacciona? ¿Lo contratas? Lo llama todos los días. ¿Depende? Todas las primero anteriores. Que todo me río, mucho. ¿Ya? Después lo llamo, lo contrato. ¿Le secretario personal. No, ya. Ahí te pasaste. Porque... Te pasaste un límite. ¿Qué rompe el deseo? Algo nuevo que vamos a allá. Porque se rompe la. Sí. Yo creo que sacar fotocopia le ponéis piroxilina. Claro. Exacto. Y luego le estampas en la muralla. Camilo, ¿qué puedes decir de esto? ¿Tú juntarías tu trasero o alguna otra parte? El trasero del Camilo. Sí. Yo lo contrato. ¿En el currículum? ¿Puede de hecho, contrato al traserito solo. Claro. De hecho, le dibujo una cara a mi trasero y una peluca, así unos lentes y saco una foto. De hecho, no sé si cacharon durante la semana que en un ministerio, creo que en la oficina de Chadwick, pillaron a alguien que se fotocopió el trasero y estaba la fotocopia guardada. Al Camilo no le cae el trasero en una fotocopiadora. Es solamente un pómulo, por así decir. un pómulo, güey. Para olvidar un poco esta aberración, vamos con una canción. Para olvidar mi trasero, para olvidarlo. Y vamos con todo. No la vamos a olvidar, Camilo. Ojo que los próximos bloques vienen bien potentes. No es mentira, es una promesa bastante buena. Lo que se viene es Move Your Feet. De Junior Senior. De la Sonora Palacio. vuelta aquí en... Ahora sí, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Y Manuel nos tiene que traer la próxima noticia, porque está muy lector hoy día. Sí, estoy súper lector. Manuel. Somos Nasri, es el hashtag. Buenos días. Manuel. Buenos días, ¿cómo estás? No te digo, Manuel. Sí, por favor. Disculpa, ¿cuál es hoy? El hashtag es Todos Somos Nasri. Todos Somos Nasri. Y le mandamos un besito en la muela. En la muela del juicio final. Un besito a Nasri. La muela. ¿En qué parte? En la muela. En la muela. En la muela. En la muela. En el cachetito donde le sacaron la muela. Hablando de cachetitos, el hijo de Bernice Youngblood, de 85 años, yendo de visita al asilo donde vive su madre en Long Island, se encontró con un cuadro poco frecuente. Violencia, maltrato, strippers. ¿Cómo dice? Strippers. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Strippers. No. ¿Qué? Strippers. No lo puedo creer. ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice que dijo? Bueno, hay que ser sincero, no es que entró y había, ya estaba Johnny Sins bailando por toque. Johnny Sins se esperaba. De hecho vamos, salía otro nombre, pero yo le cambié el nombre porque puse un nombre que como típico de series gringas que nadie cacha, que cachan en la revista intelectual y todo eso. Manipulando Sins la información. Es un dios. No lo hace nadie, no lo hace el Mercurio, el Luna, nadie, la tercera tampoco. Sí, claro. Pero su madre guardaba con cariño una foto celebrando el instante reciente donde un stripper los había visitado del asilo. La imagen mostraba a la madre poniendo un dólar en la cintura del stripper. Se supone que los abuelos no deberían tener acceso al dinero. Ups. La misma fotografía mostraba a otros integrantes del asilo con sentimientos encontrados respecto del stripper de pacotilla. Algunos rostros de alegría y otros de shock. La familia Youngblood inmediatamente se enojó y quiso reclamar, pero fue ignorada. Por eso recurrieron a la justicia. Entrete. Qué curioso, ¿eh? A mí me llama la atención y no lo encuentro que sea tan malo que le lleven strippers. Total, son abuelos, están en sus últimos años, tienen que pasarlo bien. Oye, pero hay que tener cuidado con eso. Imagínate ahí un viejito. El problema es que son strippers. Son abuelitos. ¿Y qué tienen? Bastante gay. Porque qué tiene, o sea, es la vida de ellos. Si se les queda la placa en alguna parte del stripper es cosa de ellos, pero además ya no se les para, así que quedó. ¿Ah? Bueno, ¿qué daño le van a hacer? Yo también le contrataría a un stripper a mi abuelita. Y cuando tú estés viejo, ¿te gustaría que llevaran a un stripper? Camilo, ¿ah? ¿Tú cuando estés viejo te gustaría contar con strippers en tu pieza? Con mujeres que bailen. Sí, que me bailen. Que bailame, para decirle bailame. Oye, porque uno puede tener sexo hasta los 155 mil años. Depende. ¿Por qué no? Camilo, depende. Yo te bailo. No, pero tú no. Que sea otro. ¿Es otra con la chica de atrás, por ejemplo? Se puso roja, ¿eh? Camilo López, presente. Se le puso rojo el pelo. Camilivers. Mira la cara. Ah, bueno, se tapó la cara. Se le puso rojo el pelo. Sí. Que baile Carolina Cárcamo. Espectáculos de 24 horas. Te amo. Y también a la otra mina. ¿Cómo se llama? A Denis Rosen. También la amo. Oye, nos pusieron una tele acá. Y de verdad, no sé. Están todos pegados mirando la tele. No, que van a cambiar, ¿no? Apaguen la tele. Yo voy a apagar la tele. Permiso. No, pues no se puede. No, Melissa, no la apagues. No se puede porque están viendo del otro lado. Lo otro quiere decir Yo relleno. Si pudiera cambiar el canal. Melissa, ¿a ti qué te parece? Pretendo por... ¿Qué? Lo de los abuelos fue en el... Pero si ya dije que hay que tener cuidado, po. Hay que tener cuidado porque igual se les puede dar una cosita el corazón, tanta emoción, se les sube la presión. Ah, como una típica canción, pues se le para, sí. Se le para, no. Se le para el corazón al viejito. Un clásico de viejos tiempos. Yo era un joven en ese tiempo, ustedes eran unos niños. La versión acústica de se le para, sí. Se me para, sí. Se me para, sí. Se le para, no. Así nos ponen. Estamos súper rápido hoy día. Más rápido que la semana pasada. Y con la cortina bien que tiró Arturo, tenemos que tirar el tiro en la próxima noticia. Y te toca a ti, Camilo. Sí, me toca a mí. Bueno, en todo caso, hoy día hay como un aura floja, por no decir otra palabra. Es que no hay mucho público, yo creo que eso es. Es público. Y no está Nasri. Y nos falta Nasri. Y no está Nasri. Falló el público contratado y Nasri. No teníamos moneda. Dice, no sé si ustedes supieron, pero hay un bar que se llama Insert Coin. Sí. Que es un bar temático de videojuegos. Dani da raza, bar. Nunca he ido. Hay una mina que trabaja ahí. También te amo, aunque no te conozca. Te amo con la vida. El tema es que un señor llamado Néstor. Bus. Se llama Néstor, sí. Bus. Bustamante. Exacto. Fue a este bar y dijo: ¿sabes qué? Voy a ser perro muerto. que es irse del lugar sin pagar la cuenta, obviamente, y tampoco la propina. El tema es que este genio, porque es un genio, se le quedó el carnese. El carnés en la mesa. Entonces Insert Coin publica en su Facebook para todos sus amigos que son más de 10. Pone, si nos han visitado desde siempre y han visto la forma en que ha evolucionado el bar, verán que hemos avanzado bastante en cuanto al servicio, calidad de tragos y la comida en conjunto de lo demás. Siempre queda por mejorar y es nuestro lema. Por lo mismo, es lamentable cuando la gente se aprovecha de hacer... La música me lleva a otro nivel. Sí, Néstor Bustamante y su acompañante están leyendo esto. Por favor, acercarse para pagar su cuenta. Así como las disculpas correspondientes a los garzones. Esto no solo es una falta al bar, también a las personas que lo atendieron con la mejor disposición y forman para el mismo. Algo se dice, no, leí. El tipo se fue del bar sin pagar. Tonto. Qué idiota. Y dejó el carnet. Idiota. Dejó el carnet, se tiró y lo callaron. Néstor, primero que todo, cámbiate el nombre. Segundo, paga la cuenta. Primero paga la cuenta y después cambia el nombre. Sí. Bueno, entendido que el bar después sacó esa foto porque el tipo, ¿cierto?, fue a pagarle la cuenta al bar y pidió la disculpa del quizá caso. Quizá pagó más. Puede ser. Tiene un costo. Primero cómprate una cédula falsa. Oh, qué idiota. No, después anda un escort. Después cambia un escort y haz perro muerto. Ya se hizo un lifting. Se hizo un lifting como la semana pasada. Cámbiate el nombre y paga la cuenta. ¿Podría ser perro muerto si hubiera donde una...? Yo creo. ¿Hoy día de nuevo vamos a sortear un lifting? No, ya no. Es que hay que recargar los tanques. Exacto. Y somos menos. Aparte que somos menos. No está... No, echamos de menos nada. Porque es una dosis por cada día de semana. Una dosis de Seba, una dosis de Camila, así... Etcétera. Qué asco. Tú preguntaste, yo te respondo. Qué asco. Tú preguntas y yo respondo. Oye, nada, Srivil Lama dice: descargué TuneIn solo para escucharlo, después borro esa aplicación basura. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién fue? ¿Narry? Sí, sí, tú. Mándale un saludo. Mándale un saludo de. Narry. Seba te va a mandar un besito. Yo te lo voy a dejar. Ya. Narry, si me estás escuchando, I love you. Y dile al dentista que no te deje tan mal, porfa. No quiero que llegue mañana. ¡Sus ojitos como brillaron! No sean pesados, igual me afecta. Oye, Melissa tiene que presentar la próxima canción porque ella fue la DJ de hoy, por así decir. La canción número 3. Parece. Con ese polerón morado que ando hoy día, a veces un moretón así con patas. Sí, soy un moretón. No, de Clat. ¡Ah, muy bien! No, Rock de Casbah. Ojo que antes de la canción, Rock de Casbah, perdón, el primer disco de Clat. Cumplió 37 años ayer. Bravo. Ayer Strong. Tenemos dos, tres. Vamos. Y una que no nos pesca el público contratado. Está leyendo acá, aquí nadie nos quiere. Está sonando la canción. The Clutch. ¿Qué importa a mí que suena la canción? Está lo mismo, está lo mismo. Nuevo. By order of the... Señoras, señores y demás, estamos de vuelta aquí en Grupito Miércoles. Cintia, mira. Estamos en, al aire. ¿Aló? Ah, sí, sí, ahí, ahora sí. Estamos al aire. ¡Julio! Camilo. ¿Qué, yo qué? Tú que tienes una consulta. Sí. Y eres el crack de las guaguas. Sí. Por favor, te toque leer la próxima noticia. Eso, crack de la guagua. ¿Cuál es, amigo? Que a mí no me pasa ninguna noticia. Dice, barco sadomasoquista, galeón español, Camilo. Ah, aquí está. Barcos de sexo sadomasoquista tienen la escoba en Alemania. En Alemania, dos barcos que ofrecen fiestas eróticas y sadomasoquistas están sacudiendo las habitualmente serenas aguas del lago de Constanza, una región tradicionalmente conservadora en el sur de Alemania. Mientras los políticos locales califican de obscenas las fiestas, el alcalde de Constanza, pidió impedir que la autoridad que regula el tráfico marítimo del lago alquile naves de flota de tipo sexual. El Torture Ship, o sea, el barco de tortura. ¿Lo pusiste nuevo? El Torture Ship. ¿Lo pusiste nuevo? Por favor. El Torture Ship. ¿Cómo dijo? El Torture Ship. De nuevo, por favor. Tiene previsto zarpar en junio, llevando a bordo a 600 ocupantes que podrían participar en juegos tales como atar a una persona en una cruz y pegarle en el trasero. ¡Ay, qué rico! Como, según explica Thomas Sigmund, organizador del evento, no se puede descartar que luego haya sexo, pero que alguien me muestre un baile de carnaval donde no lo haya. Paquemos, o sea, sexo en todos lados. Defendiendo el carácter festivo de la convocatoria. Eso. ¿Y choro? Sí, pues. ¿En dónde? En el Torture Ship. ¿Tú irías, Sebastián, a uno de estos? Sebastián, ¿tú irías al Torture Ship? El Seba es súper jugado, el Seba va a toa. En realidad no. Pero es que como que me llama la atención esto. Porque yo soy de allá del puerto y nunca he visto ni una lancha, así que se suban a hacer estas cosas. Así que me gustaría verlo arriba de una lancha. Perdón, ¿te gustaría que te vean en el trasero? No, yo ver nomás, el espectador. A de boyerista. Eso, péguense. Péguense. Descuartícense y cocínense. Eso. Sería raro. Igual sería interesante participar de eso. Sí, pero a mí no me llama la atención lo de la violencia en el sexo. O sea, de esa forma, así como vela y... No. Pinza y se toca corriente. Y se toca las pechugas. No, es que valoro lo que tengo sanito. Por así decirlo. Tampoco sé qué decir al respecto. Dale. Ahora te vas a poner un anillo de castidad. Con lo Jonas Brothers. No es eso. Pero esas torturas con perro y pinza. Pero hay gente que le gusta. Sí, es respetable, pero yo no lo haría. Dentro de un contexto. O sea, claro, de la mecha. No hay ningún problema, pero de la mecha. ¿De qué mecha estamos hablando? Procede. Dentro de un contexto controlado. Procede, no tirar las mechas, procede a hablar. En tu contexto controlado igual es rico, ¿cachai? Por eso, controlado. Pero es que ese ya no es controlado. Es que sí, pues está ahí dentro de un barco, ¿cachai? Que obviamente no te van a, no sé, dejar todo moleteado, ¿cachai? Como la Melisa. al barco, ¿cachai? No. De hecho, la dejé moreteada. El Felipe No, le decimos la chaqueta. Pero no. No, ¿era un barco pasado masoquista? ¿Qué? Lo dejé moreteado en un barco pasado masoquista. El otro día con el Felipe nos caímos, lo contamos el programa pasado. Nos caímos con Felipe y yo quedé con un brazo morado. Eso pasó. Sí, yo caí encima de ella. Sí. Eso, casualmente. Y estaban todos. No, fue algo casual. Y estaban desnudos, casualmente. Sí. ¿Casual? No. Estaban todos. Felipe tenía un condón puesto. Casualmente. Casualmente. Ojo que terminó con un resultado sexual. Casualmente. Cosas casuales en esta vida. ¿Por qué hacen eso? Y sexo oral casualmente. Esa es la verdad, es la verdad. Cambiemos de noticia, por favor. A Melissa le toca leer la próxima noticia, que es la primera que está arriba, Melissa. Casualmente. Casualmente le toca ahora. Felipe, no me hables más, porque si no, tú no me van a molestar todo el programa. Ya, me puse rojita, siento que estoy morada. Calma, güey. Lo bueno todo muerto, es la noticia que viene ahora. Ya. Que la lea. Te toca el Melissa. Pero sabes que te podemos ayudar. Te podemos ayudar con algunos elementos de la próxima noticia. Bueno, vayan. Yo leo uno y otro uno, ¿sí? Y así. Bueno. Vuelta y vuelta. Top 10 de alimentos que aumentan el pecho de forma natural. O sea, lo que mi mamá me daba cuando es chiquita. Casualmente. Chupan los mamá, pechos. Aquí voy a entender por qué. ¿Cómo dice? Chupan los pechos. Dale, ven. Pero deja que suene después. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aún no. Ah, no, después. Dale, dale. Aumentar el pecho de forma natural sin pasar por quirófano es posible con una dieta adecuada. Al parecer, hay diversos alimentos que ayudan a incorporar una talla más al sujetador. Ejemplo, chiquilla, la palta. Este fruto contiene 10 aminoácidos esenciales y vitaminas que fortalecen el crecimiento de las glándulas mamarias. ¿Qué fruto, perdón? La palta. Palta. Palta. El repollo. Uy, a mí me encanta el repollo. Ahora igualmente comía repollo. Los flavonoides que posee este alimento ayudan a incrementar el tamaño de los pechos de forma natural. Ya que siga otro, porque me estoy haciendo autobullying. Dale, Seba. Espera. Está buscando, espera. Ya, arroz integral. Contiene fitoesteroles, vitaminas y minerales que ayuda a potenciar el aumento de los pechos. Los pechos. Ah, bien. Su alto contenido en fibra favorece el aumento y volumen de los pechos. O sea, el Quaker. Buena para el Quaker. Qué rico. Vamos, Camilo. La siguiente, por favor. Sí. Leche con Quaker. Las lentejas. Aumenta la producción de estrógeno. ¿Lo leyeron o no? Qué rico. No importa. En el cuerpo. Melissa, escúchame muy bien. La carne. Si estás preocupada por tener unos senos demasiado pequeños, que obviamente no es tu caso, no elimines las carnes en tu dieta. Las tendré que eliminar entonces. Sí, las carnes, el repollo, la palta. ¿Te gusta la carne? Yo soy súper carnívora. Y casualmente. No, casualmente le gusta la carne. Me gusta mucho la carne, sí. Roja, sobre todo. Procede, Manuel. ¡No! ¡Qué cochina! A esta hora no se puede estar. No se puede, tiene control. ¿Puedo, por favor, continuar con la noticia? Sí. Las avellanas. Con postura. Las avellanas son una fuente de ayuda al corazón, al cerebro y a las defensas, pero además favorecen el crecimiento de los pechos. Y los espárragos también. Este alimento da firmeza muscular a los pechos. Al tiempo que alivia los malestares que les produce a las mujeres maduras la menopausia. Oh, qué buena. Buen dato. Y por último, bueno, quedan dos más. Los brotes de soja. Que contiene fitoestrógenos que imitan las funciones de las hormonas femeninas. Ideal para aumentar los senos sin pasar por quirófano. Y por último, las zanahorias, además de ser buenas para la vista, las zanahorias tienen otras propiedades beneficiosas para la salud. Entre ellas, ayudan a la secreción de leche materna, lo que conlleva un aumento natural del tamaño de los senos. ¿Y te ponen los ojos azules? Los pechos. Bueno, mi mamá me decía eso cuando era chico. Sí, a mí también cuando era chica me decían que me comiera la zanahoria porque era me ponía los ojos bonitos. Sí, y no resultó. Y no. ¿Y te lo puso resultó, bonito? Resultó que no. Resultó que la zanahoria me hicieron bien para otra cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias, mamá. Así que puede hacer una dieta basada en avena, Quaker, por ejemplo, carne y zanahoria. O avenas, arroz y repollo y pasta. O también. O zanahoria y zanahoria. Esta carne como media mecha que tiene pedacitos de zanahoria. Y rico. También. Tengo un hambre, loco. O un completo con avena, lenteja, ¿por qué no? Avellana. La palta. Imagínate, un pan. El completo tiene palta. Sí, un pan abierto. No mezcle la palta adentro, con avena, por favor. Arroz y palta y ketchup. Sí, estaría bueno. Estaría rico. Sí, sí, el completo Sfer, ¿cachai? Claro. El completo. Y uno me pasó al lado así. Por el completo pecho. ¿Cómo? El completo palo. El completo pecho. Podría ser así. Claro. ¿O no? El completo palo. Puede servir. ¿Qué manera lo es? ¿Algo, sí, algo que decir, Sebastián? Yo he dicho harto ya. Creo. Un saludo al Nasri. Al Nardi. Que debe estar Nasri, un besito. Un besito en los pechos. Sí. De la muela. Come harta zanahoria. Bueno, no puede comer. Señoras, señores, vamos con la última noticia de este programa. Vamos a terminar quizás un poquito más temprano que de costumbre, pero quizás más tarde. Quizás más tarde. Nunca lo sabe. Lo sabe. Quizás este programa de 3 horas. Y nadie lo sabe. No lo sabe. Bueno, en Japón nunca se supo. ¿Por qué? Porque días atrás, el 6 de abril precisamente, el festival, se celebró un festival conocido como el Festival del Pen, que se desarrolla todos los años en Japón. ¡Ah, qué bonito! El festival es una fiesta tan religiosa como loca, en la que lo único en lo que los turistas y locales se concentran es en rendir culto al miembro masculino. Los lugareños organizan desfiles tan largos como el propio objeto de veneración, que, aunque sea asiático, está más alimentado por la imaginación que por la genética. En los mikochis, altares sintoístas portátiles, con sus deidades, pene, son el centro de la más ferviente entrega. Aunque los expertos no se deciden, muchos atribuyen el origen del festival al siglo XVII, cuando las prostitutas rezaban por su salud sexual en el templo de Kanamara, en Kawasaki. Otros, sin embargo, piensan que el ritual es mucho más viejo. Sea como sea, la festividad se ha ido transformando con el paso del tiempo, dando un giro contrastante con el conservadurismo de Occidente, donde el sexo sigue siendo tabú. Por el contrario, estos chicos dedican el festival y los desfiles no solo a la fe, sino a la promoción de sexo seguro y al combate al VIH. ¿Se imaginan una marcha lleno de objetos alusivos al miembro masculino? Por ejemplo, nosotros en la cuenta de Twitter subimos una foto de las niñas japonesas que envían un saludo al programa y salían todas con un colla con forma de... con forma de un pene. De hecho, en la marcha, y esto no es broma, juntan a varios chinos a quienes les falta un ojo. Y ellos marchan. Y ellos marchan. ¡No, pero sí es verdad! ¡No me creen! Y todos van con Beatles. Todos van con Beatles. Son tuertos y van con Beatles. Con Beatles. Con los Beatles. Y por favor, mire, pueden ver las fotos en nuestro Twitter. Ahí están las amigas que mandaron un saludo a Japón con una foto de la marcha. Lo tenemos ahí. Un saludo para la amiga de Japón. Oye, qué foto. Bueno, son tres mujeres que estaban con un chupete en forma de... ustedes ya saben qué. Sí. ¿Te gustaría ver una marcha así en Chile? ¿Crees que funcionaría? Yo creo que... con el guanaco con forma de... puede ser. Quizás tal vez. Tirando leche condensada. Puede ser. Con la luma de los carabineros con forma de... No, yo creo que acá en Chile no va a funcionar. Porque somos muy conservadores. Sí, no hay cultura para eso. La organización sería para el... Sí, pues sería terrible malo. Sería para el... Pero ellos tienen el día del... Sí, ya no, todavía no. Pero tenemos muchos feriados. Sí. Tenemos allá muchos tienen feriados. El día del... Ah, claro. ¿Será feriado? Allá lo celebran. Y eso que es chiquitito. Sí. Es un día muy pequeño. Sí, porque son en los países orientales, ¿no? Es un día ¿en qué muy país? Pequeño. ¿El día más China? Japón. Japón. El día más corto. Dicen del que año. Los chinitos por ahí no funciona la cosa, porque lo tienen medio chiquito. ¿Cómo sabe? Porque han dicho. ¿Qué ha dicho? Estudios. Estudios muy profesionales. De una amiga. Bueno, esta fue nuestra sección, la amiga del año. La amiga del año. Fue el consejo de la estudiosa. De hecho, la vamos a entrevistar aquí. Vamos, ¿qué se siente estar con un chino? Con un chino. Es que entonces debe ser. ¿Sabes qué sería entrete? Porque acá, como que las marchas se concentran más en cosas como causa. El otro día, por ejemplo, vi la marcha nacional de la pasta base, la encontré súper entretenida. Yo, de hecho, me uní. Sí, no, yo no también. Pude ir al final. Yo no también me uní. Me angustié en la casa, pero... pero, o sea, siempre se concentra... ¡Ay, que la diversidad! ¡Ay, que esto! ¡Ay, que esto otro! No puede ser cosas así como en Japón. Yo es que falta... Donde lamen asientos de bicicleta. Son un país desarrollado. No como nosotros. Open mind. De verdad. Sí, un país tercermundista que se preocupa de la diversidad. Claro. O sea, estamos mal. Si aquí hubiera una marcha para el pene, te debía partir en el Costanera Center. Claro. Sí. Claro. Por excelencia, la coronta de Santiago. El lugar más félico de Santiago. Más félico. Adelante, félico. Félico. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Saludos. Chao. Saludos, Felo. En la casa de Felo parte la marcha. ¿Y dónde tiene que terminar? Para la forma ¿dónde tendría que terminar la marcha? Ahí me tinca en el hoyo. Quimbano, mira. ¿En el hoyo? Pero por favor. Que termine en el hoyo, po. No pasa nada. Así estaban a tono. Empieza en el Costanera Center y termina en el hoyo. Sí. Oye, o termina en Chuquicamata. En Chuqui. No, pero es que es muy lejos. Busca tu lugar de acá en Santiago. Sí, porque tiene que ser céntrico. Gente de regiones que nos escucha. Es que tengo y hueco, me dicen. Pero no. Gente de regiones que nos escucha. Ya no están cortando ya. ¿Por qué no tuiteen? El lugar de su región que creen. Nadie nos está escuchando, Melissa. Vamos despidiendo. Manuel, ¿algo que decir? Félico. ¿Va a cambiar tu dieta después de hoy? Félico. Sí, voy a comer más palpes. O sea, al... No, nada, muchas gracias por escucharnos. Si es que alguien eventualmente nos está escuchando, que no ha tuitado absolutamente nadie. O si nadie nos quiere. No, nadie nos quiere. Larry. Debe estar durmiendo. Si Larry, que no debe estar escuchando ahí con. No, no creo tampoco. Que está escuchando. Sí, su muela al lado. Es que yo le mandé un WhatsApp. A Rocky, ¿cierto? Por favor, que se mejore luego. Con toda la boca. Nada, eso. Seba. A los de psicología que hoy día están de luto. ¿Por qué? Porque nos fue mal en la solemne. Así es la vida. Pero no importa, vamos. Bienvenida a salir a la universidad. No, sí, gracias. Melisa, alias Casualidad. Yo quiero mandarle un saludo a la CIN, que siempre está aquí acompañándome. Que está ahí casualmente. Sí. A los chicos de psicología. Casualmente. Que está desnuda, aquí. Casualmente. Y a la FIFO que me está escuchando, que me dijo por WhatsApp. Y al Carlos que no vino. Chuta, ¿alguien más? Y a mi mamá, que a lo mejor me puede estar. Ya. Sí, Camilo. No, a nadie. Terminemos esta cosa ya rápido, quiero almorzar. Bueno, y quiero darle las gracias a todos quienes estuvieron acá, a quienes nos escuchan, a quienes son parte también de la producción de este programa, a quienes controlan, Arturo. Disculpe, Camilo, disculpa. Oye, pero Camilo, mándale saludo a tu fan. Ah, sí, un saludo. ¡Le mandó un saludo! ¡Le mandó un saludo! Un saludo para ti. Saludos también a quienes, a algunos amigos quienes recomendé el programa, a Alex Piñones, que quizás se llevó la tremenda excepción porque hoy día fue súper lento el programa. Sí. Así es la vida. Y más de alguno también. Fue así que. Faltan muchos participantes dentro de este programa. Sí, oye, pero bueno, será. ¿Qué? Un último mensaje: Nasri nos dice que está medio anestesiado. Oh, pobrecito. ¡Qué tía! Saludos, cuídate. El Seba va a ir a hacerte compañía y ser de tu enfermero. Sí, Meli, siempre me van a querer gastar plata en pasaje. Bueno, sería eso hasta hoy día. Será hasta una próxima. Escúchenos el próximo miércoles. Hasta entonces. Escúchanos en todo el mundo por internet a través del sitio www.santotomás.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.